Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 31 de mayo. Romanos de Ubrique inicia hoy la programación de la 10ª bajada romana. Los actos darán comienzo a las 8:30 de la tarde con un desfile desde la Avenida de España hacia la plaza, donde se procederá a la apertura del mercado y a la inauguración oficial de esta edición 2019, y donde también se va a proceder a celebrar un desfile de moda en la Hispania Romana a cargo de Pilar González. La bajada, propiamente dicha, tendrá lugar mañana sábado, con salida a las 9 de la mañana hacia Benocaz, desde la estación de autobuses. Romanos de Ubrique pondrá a disposición de todos los interesados en asistir un autobús gratuito para todas las personas que participen vestidas de la época. Tras llegar a Ubrique y a través de la calzada romana, la programación incluirá actos que darán comienzo a la 1 de la tarde y que se van a prolongar hasta las 11 de la noche. Los destacan Josefina Herrera y Manuel Ordóñez. El viernes 31 de mayo empezaremos nosotros con el desfile a las 8:30 desde la Avenida de España hacia la Plaza del Ayuntamiento. Luego, seguidamente, a las 9 sería la apertura de Macelium, que es el mercado. A las 22, inauguración de la 10ª bajada romana a cargo de Publio Caricio, legado de Augusto, fundador de Mérita Antigua y de la Listania. Y luego a las 10:30, el desfile de moda de la Hispania Romana a cargo de Pilar González. Eso es todo el viernes. A ver, Pilar, lo que pretende, a ver, la gente que se haga los trajes y quiera participar, por supuesto puede participar. Y también ella lo que quiere hacer es una representación, digamos, de todo lo, de toda la sociedad romana, ¿no? De todo el estatus de toda la sociedad romana. Pues desde un esclavo a una lupa, a una artesana, en fin, para que se vea cómo vestía cada persona según el estatus social de la época. Y del sábado 1 de junio, pues empieza toda esta recreación desde las 9 de la mañana, salida de la estación de autobuses hacia Benocá. Bien, esto es todo el que vaya vestido de la época de romano, pues no tiene que pagar el billete de subida. Pondremos a disposición en principio dos autobuses y si vemos que hay más gente, pues ya vendremos. Haremos otro más. Luego a las 10 sería, una vez que estemos en Benocá, a las 10 el comienzo de la bajada por la calzada romana. Está previsto que sobre las 12 o cosas así lleguemos a la Avenida España. Entonces, desde la 1 el desfile de distintas legiones romanas, las fuerzas cartagineses, los íberos, turetanos, pueblos de Hispania, todo desde la Avenida España hacia la Plaza del Ayuntamiento. Recordarlo, sobre la 1 de la tarde. Todo el que, por lo que no pueda, por ejemplo, hacer la calzada romana, por lo que sea, porque va a llamar de tiempo algo, pues desde la Avenida España, pues... El sábado va a haber más gente, de todas las personas que vienen, que ahora vamos a ver todos los que vienen a colaborar con nosotros. Obviamente el viernes a lo mejor todo el mundo no va a estar para esa hora. Entonces, bueno, el gran desfile, porque viene muchísima gente, va a ser el sábado. Luego a las 14 está previsto la llegada a la Plaza del Ayuntamiento y el almuerzo, a continuación el almuerzo en la termopolia del Foro Romano. Una vez hayamos almorzado, pues a las 14, que es lo primero que hacemos, el bautizo romano a cargo del legado Publio Caricio, que por cierto los críos se lo pasan muy bien, a cada uno le damos un nombre, se ponen como locos, como... disfrutan, es que lo viven, vamos, y especialmente lo hemos hecho por los críos. A ser posible, nos gustaría un montón de que a ver si hay alguien de algún colegio que se quiera apuntar, que me pueda llamar o pueda colaborar con nosotros, porque yo particularmente quiero llevar al menos algún curso o dos de pequeñines, porque sé que ellos son los que más disfrutan y nosotros lo hacemos casi por ellos. Luego, a partir de las 5 de la tarde, está la venta de esclavos. Esto es una de las cosas que más le gusta también a la gente. Y luego, seguidamente, a las 5:30, hay una explicación de panoplias cartaginesas en guerras púnicas. Esto lo recrea la Asociación de Divulgación Histórica, TANIT. Es muy espectacular. Claro. La lucha de gladiadores es muy espectacular. Viene acompañado con un Joseda, que es de Ubrique. Joseda, que es de Ubrique, y entonces el que ha podido traerse a estas personas que les gusta y quieren ayudarnos también. Y esto los niños es lo que... Le encanta. Esto ellos lo viven como cuando alguien sangra o tal. No es, sí. Es que es tan real que los niños viven, saltan y... Y después son crueles, ¿eh? Cuando le dicen yúgula o mumis, dicen yúgula. en un plan ya un poquito más tranquilo, a las 7 uh-huh. está el baile ofrecido por la Pueblo Gaditana y tu citana, sí. Luego un poco más tarde a las 8 el vuelo de rapaces. Luego un poco más tarde a las 9:30 el baile a cargo de Puele Gaditana Curitana. Sí, tenemos la recreación teatralizada del asesinato de Julio César, que está es a cargo de la Asociación Cultural de Recreación Histórica Bandoleros de Grazalema. La verdad que bueno, se le llamó con la cosa, a ver, todo esto surge a partir de que cuando fuimos a Fitur todas las recreaciones de la Sierra de Cádiz, sí. pues la verdad que hicimos amistades, claro. que nos conocimos más y bueno, y estamos para la labor de, al fin y al cabo, de ayudarnos unos a otros y poner nuestro granito de arena. Entonces, le comentamos si ellos podían de alguna forma hacer lo que el asesinato de Julio César, de las que participan bajando, haciendo la bajada, pues tenemos la Federación de Tropas y Legiones de Cartagena, que vienen como unos 40 personas, después Asociación de Mérita Antigua, la Asociación Cofrade de Centuria Romana de Huelva, la Legio 19ª, la Legio Primera de Minervia, la Asociación Tanit de Jimena, que también van a venir, y la Asociación de Divulgación Histórica Tanit. No tiene nada que ver, las dos son Tanit, pero ha coincidido el nombre, que era una diosa, ¿vale? Entonces ha coincidido el nombre. Y después, como colaboradores, pues tenemos la Asociación Cultural de Recreación Histórica Bandoleros de Grazalema, y el grupo de danza Belly Dance de Ubrique, y el grupo de danza Nadimia Fusión de Prado del Rey, que también son las que hacen los bailes. O sea que hay un montón de gente que está que colabora este año con nosotros y gracias a ello, bueno, pues es posible haber programado todas estas actividades, ¿no? Para este día tan especial, ¿no? La Asociación Romanos de Ubrique cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y de la Diputación Provincial de Cádiz en la organización de esta décima bajada romana. José Manuel Fernández Rivera, delegado de Cultura en Funciones, ha destacado el valor turístico de este evento. Esta décima edición de la bajada romana, una bajada romana que se ha potenciado por parte del Ayuntamiento de Ubrique, en el que este año pues se han podido desplazar a Fitur para una promoción turística importante, acompañado con todas las recreaciones históricas de toda la comarca, en este caso de los pueblos blancos. Creo que son siete o nueve la duda que tengo de las recreaciones que hay en la comarca, y ellos pues estuvieron junto al resto allí en Fitur, estuvimos dándole difusión a nuestra recreación, le dimos en este caso pues el potencial turístico y cultural que tiene esta bajada, y pudieron pues ellos vender, como quien dice, el producto municipal y de la Asociación Romano de la bajada romana. Una bajada romana que viene incorporada este año con bastantes talleres y actividades. Ya comenzó el día 17 con conferencias, después pues esta semana han tenido talleres de vestimenta romana, y hoy pues comienza en este caso pues con la apertura del mercado, la inauguración a cargo de Pablo Caricío, y en este caso pues un desfile de moda que se tendrá también allí en la plaza del Ayuntamiento, y mañana, que es el plato fuerte, pues desde por la mañana tendrán la salida hacia Benocá para hacer comienzo de la bajada por la calzada romana. Después pues el desfile que se viene siendo habitual desde la plaza de la Estrella hasta la plaza del Ayuntamiento. Ya pues una vez que se llega ya a la plaza del Ayuntamiento, pues las distintas actividades, que yo creo que el plato gordo pues será la recreación teatralizada del asesinato de Julio César, los distintos bailes que hay, tanto de la Asociación Emérita Antigua, en este caso pues de otras federaciones que vienen acompañando a la Asociación Romanos de Ubrique. Viene gente de Huelva, de Mérida, en este caso pues de Málaga, van a estar acompañados también con ciertas federaciones de peña, en este caso de Málaga, la mayoría de las federaciones con sus presidentes a la cabeza van a estar mañana sábado todos los días en Ubrique, para en este caso ver el potencial turístico que tenemos y ir avanzando y trayendo en distintas excursiones a nuestra localidad. Todo eso es lo que te digo que tendremos para este fin de semana, viernes y sábado, una Asociación Romanos de Ubrique que poco a poco va trabajando en distintos eventos que apoyamos desde la Delegación de Cultura, y nosotros pues le damos también las gracias por la aportación turística dentro del yacimiento. En este caso, el segundo sábado de cada mes acompaña a todos los turistas a nuestra visita del yacimiento. Ellos pues realizan su actividad en el propio yacimiento, y siempre es una de las demandas tan grandes que hay de los turistas poder disfrutar de ese sábado acompañado de los romanos y la cantidad de fotos y explicaciones que le dan ellos allí. Por otro lado, Fernández Rivera también ha animado a los aficionados a la fotografía de nuestra localidad a participar en la cuarta edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. El ayuntamiento sigue trabajando y en este caso las delegaciones, pues todas las que están implicadas en distintos eventos, pues no vamos a dejar a nadie que no tenga nuestro apoyo y nuestra ayuda. Y más lo que nosotros desde el propio ayuntamiento gestionamos. ¿Cómo es ese concurso, ese cuarto concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri? Aquí en Ubrique, hoy en día que estamos tan apasionados por la fotografía, se ha vuelto a crear la asociación de fotógrafos ubriqueños, y eso pues dice, creo que es el próximo jueves que se va a presentar en la mitad de San Pedro a las 8:30, hablo de memoria. Se va a presentar esa asociación que se ha creado nueva, una asociación que es verdad que todas las personas que están dentro, que tengo la suerte de poderlo conocer la mayoría, son personas muy trabajadoras, con muchas ganas de colaborar en la cultura aquí en Ubrique, y son amantes desde hace muchos años de la fotografía. Pues bueno, que esa nueva asociación pues salga a la luz, seguramente tendrán en mente distintos proyectos, distintos buenos concursos de fotografía a nivel nacional, como está comentando ya con ciertas personas de ellos. Y es verdad que le volvemos a dar la enhorabuena a esa asociación y colectivo, porque nuestra participación es darle el sitio a cada colectivo. Y uno de ellos, pues en este caso que se ha creado nuevo, como es la Asociación de Fotógrafos Ubriqueños, pues le vamos a aportar todo lo que esté en nuestra mano y darle las gracias por hacernos partícipe y ayudarle en todo lo que corresponde a esa nueva asociación. Conversamos siempre a nivel fotográfico, colabora con nosotros también en distintos fallos de algunos concursos, casi siempre a nivel fotográfico, y conversando con él pues nos da alegría de que se vuelvan a crear asociaciones que estaban desde hace muchísimos años, como quien dice, en el cajón. Es señal de que se cree en nuestro proyecto y están en el sitio donde tienen que estar. Uh-huh. Y hablando sobre fotografía, pues está ese concurso fotográfico, como ya hemos dicho, que es el cuarto, un concurso que la verdad que le pusimos muchísimas ganas. Teníamos claro que el yacimiento tiene un potencial turístico y fotográfico grande, y veíamos que allí podían disfrutar de todos los amantes de la fotografía, y después nos sirve para realizar ese calendario que realizamos todo lo anual. Ese calendario se regala a todas las administraciones, a todos los ayuntamientos, a la mayoría de los centros escolares, con lo cual van a tener nuestro patrimonio colgado en cada despacho, y es señal de que poco a poco van a poder disfrutar y poder venir a comprobar de la belleza de Ocuri. Como bien has dicho, desde el área de cultura y fomento creativo pues se promueve esta edición, y las bases pues son iguales que todos los años, unas bases en las que está bastante claro todo, y cada año pues nos sorprende más la galería de fotos y la harta participación que viene siendo habitual. Otras citas a destacar en la jornada de hoy viernes: la Asociación Ubrique Dame Tu Mano ha organizado para esta tarde la celebración de una sesión informativa donde se dará a conocer el procedimiento a seguir para ser donante de médula. Para ello se va a contar con la participación del equipo de donación de la provincia de Cádiz. El acto va a tener lugar esta tarde en la sala de usos múltiples de la piscina municipal cubierta a partir de las 7:30 de la tarde. También hoy el taller de teatro y expresión corporal Te Atreves pondrá en escena la última representación de la obra El Principito. Será a partir de las 8:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Y por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique cierra esta noche las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En esta última sesión se va a contar con la actuación al cante de Antonio Ortega Hijo y al baile con la participación de Noelia Vilches de Sevilla y José Franco de Madrid. Como siempre, el concurso dará comienzo a las 10:30 de la noche en la sede de la Peña Flamenca de Ubrique. Y en esta edición de noticias también les informamos que Cineando en Ubrique ha organizado para el próximo sábado 8 de junio la celebración del tercer concierto de jazz Ciudad de Ubrique. Dará comienzo a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Se trata de una iniciativa a beneficio de Vamos Juntos Ubrique, cuyas entradas a un precio de 7 euros se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo o en la sede de este colectivo, en el edificio administrativo de la piscina municipal. En este concierto se va a contar con la actuación de la cantante gaditana María Cabáez y de la sevillana Marta Santamaría. La recaudación de este concierto se destinará a talleres de fisioterapia para los usuarios de Vamos Juntos. Sobre todo es agradecer a este hombre que se implica con nosotros en ofrecer este beneficio, que lo destinamos a la fisioterapia para los usuarios y los niños que tenemos en la asociación. Ya lo del año pasado también lo destinó a nosotros y lo hemos empleado en talleres de fisioterapia, y como nos ha ido muy bien, pues queríamos seguir con estos talleres de fisioterapia para ellos. Sí, viene muy bien, porque ellos necesitan esa movilidad, y además allí en el centro pues realizan actividades de manuales, las manualidades, y hacen, como en Navidades hicimos también los adornos para Navidades, que se llevó muy bien, y ahí también estamos trabajando los día a día más manualidades. Para cuando algún evento, pues llevarlo a cabo también. Fisioterapia, y también van a hacer deporte allí en el pabellón, en la misma piscina, y sus manualidades, cositas de escribir, de dibujar, también de dibujo, y en fin, que lo están allí muy bien, entretenidos, y le viene muy bien, claro. Así, ese es el objetivo, que puedan llevar esos niños y estén haciendo una realización, un trabajo o lo que sea, o cada uno lo que pueda hacer, y esa familia pues tiene un poquito de respiro para poder hacer cosas en sus casas, un mandado o en fin, lo que cada uno lo destine, lo que vean conveniente. Tanto las bolsas, todo lo que ofrecemos, Ubrique se vuelca por completo. Este hombre también que colabora con nosotros, nosotros también colaboramos con, intentamos ayudar a los demás también, que todo es como cuando hicimos el calendario, las asociaciones que colaboraron con nosotros, todo hay que aportarlo, y es un beneficio, es todo a un buen beneficio a las diferentes actividades que se llevan, porque es muy importante que esos que los niños se beneficien de esas actividades, de movilidad, de estar con esa actividad haciendo ejercicio, porque se queda como un poco más neutra, tienen que hacer números, leer, escribir, para que eso no se quede ahí tan estancado. Pues, es bueno para ellos todo eso. Están, sí, están las entradas, están en la oficina de turismo, aquí de Ubrique. En Benocá está en el Café Paz Bambú, en el Bosque La Venta Julián y Bazar Gloria. Y en nuestra sede. Estamos de 9 a 12, pero si se quieren poner en contacto con Maribel, pues se podrían poner en contacto con Maribel a cualquier hora. Yo personalmente animo a todo el mundo a ir al concierto, que el año pasado se llenó todo el aforo, pues de mucho éxito. Y animo de verdad, que a mí me encantó el concierto. Y yo creo que va a gustar, porque estuvo muy bien. Y este año tendrá que estar igual o mejor. Y animo a todo el mundo que vaya. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.